shape of you. En la X más música, First Listen, un descubrimiento musical en 103.9 FM. Salió la nueva canción de los Kings of Leon. Se llama Mustang. Estuvieron esta semana compartiendo un teaser de cómo sonaría, pero por fin la tenemos con nosotros. Un momento, la odiaron. Los ¿Ah, sí? Le han dado pata. Ay. Los Kings han caído. No. Ay. Yo no he oído nada. ¿Tú ya la oíste? Yo ya la oí. A mí me gustó por default. Por amor. Ah, sí. Sí, ya. Porque ya viene ahí. Ya, yo adoro a los Kings of Leon. Ay, amigo. Bueno, no, vamos a ver. Pero es que su era guitarrerita, su era más... Poperita. No, no, es guitarrera. Sí, es guitarrera. Entonces, ¿por qué le dieron duro? No, la gente los odia. Ya, fin. La gente odia, detesta a los Kings of Leon, no sé por qué. ¿Por odiar? Así como odian a YouTube. Y así como odian a Coldplay. Ya entiendo ese tipo de odio, sí. Que son tibios. Sí, ya. Vendidos. Vi los comentarios y la gente decía, pero ¿por qué? ¿Por qué otra canción de estos insoportables? Ah, ya sé por dónde va. Ay, no sean canzones. La gente diciendo, pero ojalá sea la canción de despedida para que no saquen más discos. Sí, así da un nivel de odio contra los Kings. No importa. A ver, escuchemos Mustang. Veamos. Don't make any plans. We can go to Sylvan Park and kick over trash cans. Me suena un poquito como a Lou Reed. Okay, sí. La voz de él. O sea, ayer cuando lo escuché dije, uy, suena como a Lou. Obviamente tiene también ese honky tonky del sur. Ahí ya más Kings, ahí van más Kings. La guitarrita ahí de fondo. Como toda cochinita. Está bien. Aquí ya parece un poquito más John Fogerty él. Ayer pensé en comprarme un Mustang. O sea, oí esta canción y dije, uy, quiero un Mustang. Quiero un Ford Mustang, en serio. O sea, fue como que... Bueno, o sea, es tanto lo que les creo a los Kings of Leon. Call to action. Que dije, uy, quiero un Ford Mustang. Divino. Ese carro es chévere. Claro. ¿Cuánto podría? Ahora, se queda uno pobre echándole gasolina ya. Ah, bueno. Ahora, 113 manejo ese Ford Mustang en Coachella porque yo... ¿Perdón? Porque yo alquilé un Mustang. ¡Uf, qué poder! Y no le gustó. Ah, ¿por qué? Muy duro. Porque dice que es un carro que, a 113 le gusta es la velocidad. Sí, claro. Claro. A ver. Rock and rollero, rockero, ver, rockero. No, fantástica. Está buena. Rockero country, bueno. No es radial. No, esa canción no tiene factor X. No, porque es pesadoncita. Y a uno le encanta porque uno se... ¡Ah! Oye. Aquí ya se metieron super... Sí. Es muy chévere. Super Talking Heads. Ajá. Sí. Ah, tiene cositas esta canción. No. Ay, tengo Mustang de los Kings of Leon, y como la canción y como el carro, la canción se demora. Se demora, pero se le tiene. Pero llega. Lo que decía 113 con respecto a la forma como el Mustang anda es que el Mustang es un muscle car, como llaman los estadounidenses. Es un carro musculoso. Porque es un carro duro. sí. ¿Pero qué modelo era? En la dirección. ¿Era no, los clásicos o nuevos? No, nuevo. Ah, un carro, era un Mustang. No, la dirección es hidráulica, pues, y todas esas cosas. Yo no tengo carro, yo le dije alambre. Pero no, lo que pasa es que el Mustang tiene un motor que suena durísimo. Ah, fantástico. Y eso es, esa es parte de su encanto, ¿no? Que la rudeza del sonido del motor, pero a diferencia de otros carros, no sé, de pronto un Porsche o un carro alemán o un carro deportivo. Europeo es un carro, los carros europeos deportivos aceleran rapidísimo. El carro Mustang no, el carro Mustang y un carro Mustang avanza rápido y se mueve rápido, pero es más, lo mío no es la velocidad, lo mío es el músculo norteamericano, amigues. El sonido. El sonido. Tú jugaste, ¿cómo es la de carros? Que es muy chévere este juego de PlayStation. ¿The Need for Speed? No, el otro que va a tener película. Tuvo Super Mario Kart. Gran Turismo. No, yo nunca he jugado ningún videojuego. ¿De carritos? No. Nada. Yo nunca jugué ni Super Mario Kart, ni Invasores del Espacio, ni nada. Nada, nada. Es un videojuego, tiene vidas. No, sí. Ya se ha gastado varios. Entonces, esta Mustang de los Kings of Leon, muy chévere, nos gustó. Va a estar buena ese concepto. First Lesson hoy en Mañanas de la X. De aprender un idioma políglota, puede pasar con 500 megas de internet, fibra óptica de TV. Aprovecha y compra 500 megas con el 50% de descuento los tres primeros meses. Además, pregunta por la promo de HBO Max. Llama ya al 601-371-4000 ETV. Yeah, bust down chain, that was 30 bits. Bust down wrist on something vibe. Empezar el día oliendo a cigarrillo. Conozca el nuevo IQOS ILUMA, un dispositivo que calienta tabaco en vez de quemarlo, por lo que ya no tendrá ese molesto olor incomodándolo. Conozca más en IQOS.com o llamando al numeral 476. Ojo, este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Solo para uso de adultos fumadores, antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Patrocinado por Coltabaco SAS. Back to Black de Amy Winehouse, el biopic muy pronto en cines. Oigan, se nos fue diciembre. Claro. Se fue rato. Enero. Sí. Se fueron los puentes. Ya. Vuelven hasta marzo. Así es. ¿Saben qué? ¿Qué? Tengo una buena noticia. Cuente. La Cuidatón no se va. Claro. En el taller Chevrolet, el cambio de aceite está desde 148,000 pesos y el cambio de pastillas, 148,000 pesos. ¿Cómo? Y el cambio de pastillas de frenos desde 187,000 pesos. Además, les regalan una inspección visual multipunto gratis. Agenden ya en su concesionario Chevrolet. Ya la nostalgia no es ochentera ni noventera, es 2000era. Ya veo cada vez más a la gente celebrando, por ejemplo, cómo sonaba el reggaetón hace 16 años, entonces sí, diciendo, es curioso ver eso, ver cómo ponen, por ejemplo, una canción de Don Omar y decían, y veo a la gente diciendo, eso sí era reggaetón. Señora, la canción eso señora. Sí, eso sí era chévere, eso sí era música. Pobre sí, ¿de verdad? Sí, dicen, eso sí era música. Entonces, cuando ponen Felina, entonces ayer vi un video que sí, decía Felina, decía, eso sí era música, no como ese reggaetón asqueroso y de grosero ahora. De hoy, sí. Es increíble. Todos somos iguales con el tiempo, envejecemos claro, igual. No, y la forma como la industria adapta la nostalgia a la vejez de cada uno, ¿no? Claro, y va tomando como un relevo. Exacto. Entonces, dentro de unos años van a decir que... Qué hermoso era Karol G. Eso sí era música. Exacto, van a decir eso. Bad Bunny, eso sí era un artista. Van a decir en 10 años, van a decir, eso sí era bueno. No como no como ese robot que está ahorita de moda en el número uno, porque en 10 años el número uno va a ser un robot. ¿Cuál era tu reggaetón favorito? Reggaetón favorito era Rakata. Rakata. ¿Te acuerdas que hubo una canción hace poco que alguien... Me toca a mí. Decía Wisin, me toca a mí. Rakata. ¿Qué será Rakata? ¿Tú te acuerdas que hubo una canción acá que se parecía en sí, programación? Sí, sí. Que era más o menos así. ¿Tu reggaetón favorito? Clásico. ¿Así clásico? Sí, sí, sí, sí. Debía ser alguno que se llamaba como Pasarela. Sí, claro, Dálmata, Iñejo. Ajá. Si eres fotogénica, sí. Uy, te invito a mi pasarela. Pero sobre todo porque eso sonaba mucho, claro. Y uno lo bailaba entregado. En época universitaria. Sí, eso estuvo chévere. A mí me tocó eso. Yo me sé esa canción porque Lina Marulanda, Dios la tenga en su gloria. Eran muy amigos, ¿no? Éramos muy amigos. Sí. Y trabajaba conmigo en la W y mientras trabajamos juntos, esa canción estaba de moda en discotecas y ella llegaba por la tarde a hacer ese programa de la hora del regreso. Ajá. Y llega y decía, póngame Dálmata. Ah, ya pedía. Me pedía. Y todos los días yo tenía que ponerle Dálmata a ella. Le tenía que poner... cuando... ¿Qué? Cuando hablan las miradas de Guayacán para Yamid. O sea, a Yamid le tenía que poner Ay, amor, cuando hablan... Ya, ya, ya, amor. Ya sí. Tenía que ponerle esa. Y a Camila Zuluaga le tenía que poner... ¿Qué era lo que le ponía yo a Camila Zuluaga? Seguro otro reggaetón. Seguro. Algún otro reggaetoncito le ponía, ¿no? Pobre Diabla es lo mejor que ha pasado. Entonces sí. Y así se fue diluyendo el poco buen gusto que tenía. Claro que no. Tú te das muy duro con eso. Pobre Diabla de Don Omar. ¿Sí? Uf. Eso sí era reggaetón. Eso sí era Esas reggaetón. Esas sí eran canciones. Y Tego. Tego Calderón. Uy, bueno, Tego. Reggaetón. Que lo demás lo pone Calderón. Ah. A mí Tego no. ¿Nunca le gustó Tego? No, a mí me gustó, hay un disco de Tego que me gustó y con el que me obsesioné y por el que terminé entrevistándolo, que se llama The Underdog. Ah, bien, tiene un buen nombre. The Underdog, okay. Se llama ese disco. Sí. Pero un disco grosero y cochino y, o sea, hoy en día... ¿Pero de reggaetón o rap? De reggaetón, no, Tego Calderón siempre fue un artista de reggaetón. Ajá. Sí, y el reggaetón más cochino y misógino y feo. Pues sí, ¿para qué retoce? Sí, no, o sea, creo que la gente, como muchas cosas que pasan en la música, se hace como a cierta idea de un artista y entonces defienden su odio por un género por el respeto que tienen por un artista, por X o Y, porque se propagó la idea, y en la década de los 2000 se propagó esta idea entre los intelectuales musicales de que el reggaetón era horrible, pero Tego era chévere. No, Tego nunca fue chévere, Tego es asquerosísimo, pero pues, sí, no, en serio, pero pues no quiere decir que no sea bueno. La caballota. Estoy diciendo que es malo, ojo, yo no estoy diciendo que sí, es malo. Sí, lo entiendo. Y el Underdog es un disco horrible, pero yo lo amaba. Amaba ese disco, ya lo amaba con el alma. Eso sí era reggaetón. Aunque debo confesar, y se los he dicho, ustedes son mis testigos, que ha salido buena. Yo me quedé con Danny Ocean en Me Rehuso. Qué canción, qué gran canción. Y me quedé con la player de Wisin y Yandel, creo que es. Sí. Creo que sí. Son buenísimas, esas dos canciones están muy bien hechas. Y uno ahí le ve a tres mezcales. Unos mezcalitos. Uy. Estas son las mañanas de la X mezcaleras. Somos Dayana Rodríguez, Andrés Salazar y quien les habla, el mero maromero. Y esperando que todo vaya bien y que tengan muy buen fin de semana. Por favor, cuídense, cuidado, está muy peligrosa la ciudad. La embajada estadounidense está diciéndole a los estadounidenses que no vengan por acá. Y si están acá y son víctimas de un robo, que no se resistan. Es en serio. No es en serio, esto no es actualidad panamericana. Es real. Es verdad. Esto es cierto. No, es que está muy miedoso todo. No puede uno salir a caminar por ahí porque está uno no está tenaz. Mira todo, o sea, no, por ejemplo, yo nunca más volví a salir con audífonos porque yo necesito estar pendiente de mi entorno. Yo sí, es que nunca he podido hacer ese ejercicio. Acostumbrarme, okay. Porque yo odiaba salir sin música. Sí, no, ¿en serio? ¿No podías? Yo tampoco he podido. ¿En serio? O sea, no he podido dejar de los audífonos guardados. Yo sí es que dispositivos, los dispositivos tecnológicos, electrónicos y la conexión natural no van conmigo. O sea, yo tengo que oler, mirar, oír todo lo que está pasando a mi alrededor para poder recibir la correspondiente información. Descarga de serotonina. Sí, está bien, es bueno. En todo caso, la nostalgia está dividida en dos. Hay dos tipos de nostalgia. Está la nostalgia restaurativa, sí, que es la peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque es la que dice que todo tiempo pasado fue mejor. Y es con base en esa que dicen los expertos, psicólogos y los científicos, que se construyen los fascismos. Ya. Porque es con base en... es que en mi... manejan el discurso. Exacto. Al utilizar el discurso emocional que provoca la nostalgia restaurativa, pueden manipular políticamente más fácilmente a las masas. Por eso entonces, el todo tiempo pasado fue mejor siempre tiende a ser más contraproducente que el discurso de la otra nostalgia que los psicólogos han podido establecer y la psiquiatría también, y es la reflexiva. Yeah. Que es la que tienen los, sobre todo millennials, muchos millennials tienen la nostalgia reflexiva a flor de piel en casos, por ejemplo, como en el Estéreo Picnic y la llegada de los Blink-182, que saben, ya entiendo, lo disfrutan. Que lo disfrutan, que saben que no fue la mejor música del mundo, no tienen ningún problema con aceptar el hecho de que fueron manipulados criminalmente por la industria discográfica para pegar a estos tres niños ricos pretendiendo ser pobres a finales de la década de los 90, pero aún así gozan de esa música y recuerdan su momento de adolescencia. Es decir, es como Tego, es como la factoría. La res... No, de verdad, yo recuerdo eso, nefasto. Pero qué horrible. Momento importante. Muy bien. Es horrible, es uno de los momentos más penosos y pesarosos de la historia de la música. Nefasto. Dame tu cosita. Ay. Y entonces está la nostalgia reflexiva. La nostalgia reflexiva es esta mirada donde dice, vamos a ver a Blink-182 para que nos acordemos del colegio, pero se queda en el recuerdo, no es como, ay, fue mucho mejor mi época. Claro. No, ese millennial disfruta y reflexiona, pero no dice qué bueno. No, la nostalgia reflexiva sigue siendo una mirada del pasado que no pretende construir un presente con base en esos valores de aquella época. Esa nostalgia reflexiva es la nostalgia positiva y optimista. ¿Habrá alguna nostalgia negativa? Es decir, pensar en el pasado y sentir... ¿Querer estar ahí? No, al contrario, sentir... Repulsión por el pasado, claro que sí. Tristeza, pero claro, no, un sentimiento de tristeza. Sí, claro. Mis suegros, alguna vez me senté a conversar con mis suegros sobre el pasado, sobre eso, porque mi suegro colombano, que es uno de los grandes historiadores que tiene Caldas. Ah, qué bueno. Hablar con él debe ser fantástico. Ah, no, eso es una cosa. Pero es curioso porque él se dedicó a explorar y a investigar y a trabajar con culturas muy colombianas, ¿no? Él es, uh-huh, con arqueología y con este tipo de cosas. Entonces, los hijos tienen este gusto por ese tipo de cosas, historia, como monumentos, edificios y ese tipo de cosas. Me da la impresión de que si los sentaras a hablar de tango durante unas 24 horas seguidas, sacarías el mejor tratado de tango que alguien pueda darte en la historia del tango en el mundo, porque es un tanguero impresionante. ¿Y sufre? No, entonces párale bolas. El tipo tiene una historia, es porque su papá era dueño de un café en el barrio La Sultana, en Manizales. ¡Ay, qué maravilla! Y obviamente su recuerdo de ese café donde él trabajó, además, ¿sí?, donde él trabajó para hacerse a un dinero para poder ir a la universidad, ¿sí?, para poder ir. Es tan grande que uno puede oler lo que pasaba en ese café, ¿no? Y hay una nostalgia muy reflexiva en la manera como cuenta la historia de ese café, de cuánto costaba la copa de guaro, el tinto, de cuántos discos había en la pared, de cuáles eran los músicos que estaban. Fascinante. Entonces, es una nostalgia muy positiva. Pero cuando usted le pregunta a Colombano si se devolvería en el tiempo... A ese momento. No. ¿Dice que no? Es que si la época de él fue mejor, le dice que no. Claro. le dice que, no, que absolutamente no, que muchas de las cosas que pasan hoy en día son mucho mejores, que el sistema de salud es mucho mejor, que el estado de salud de la gente es mucho mejor gracias al sistema de salud, que hay temas de violencia política y social que, si bien siguen estando ahí presentes, de todas maneras son con lo que pasaba, han menguado mucho con relación a lo que les tocó vivir en las épocas con de la violencia, ¿sabes? Liberales, y lo mismo y lo mismo Virginia, mi suegra también me dice, no, yo no, a mí, porque yo les he preguntado eso que usted dice, fue todo tiempo pasado mejor, y me dice no. No, y sobre todo para las mujeres también. Nunca. Ningún tiempo pasado, jamás. Seguro. Entonces sí, claro que es posible mirar el pasado con la negatividad que acarreaba, pues pertenecer. La experiencia también, uno habla como le va en la fiesta. No, y más allá de la experiencia, los avances tecnológicos, los avances sociales, ideológicos, hay muchas cosas, que es por eso que la nostalgia restaurativa es tan peligrosa, porque la nostalgia restaurativa pretende hacerte creer que ideológicamente éramos mejores en 1900, en la Alemania de 1939, sí, no, ¿sabes? No, y por eso entonces empiezas a ver esas banderas macabras andando otra vez por las ciudades, como que dice, ¿cómo está pasando esto? Are you kidding me? ¿En serio? Entiendo. ¿No? Bueno, no está bien. Sí, que se quede allá. Disfrutemos el ahora. Ya, ¿cierto? ¿Te parece? Vivamos el presente. Muy bien. Aquí y ahora, el Festival Estéreo Picnic, 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, Fate, Blink 182, Kings of Leon, C6, Sam Smith, M.I.A., Limp Bizkit, Arcade Fire, Batgeal, Placebo, Arca, The Offspring, Proyecto 1, Phoenix, Grupo Frontera y más, en un mundo distinto. Compra tus boletas en ticket.co. Cansado del olor a cigarrillo, olvídese de ese olor que tanto le criticaban con Aicos y Luma, una alternativa a fumar sin humo. Conozca más en aicos.com llamando al numeral 476. Ojo, este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva, solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso, patrocinado por Coltabaco SAS. Son mañanas en la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Hay 10 cosas que hay que dejar de hacer si se quiere vivir más tiempo. Sí, siempre hablamos de cosas que hay que hacer, ¿no? Ahora lo que en este programa, dejar en este de espacio hacer. De bienestar y salud. Para todos, sí, claro. Ahora son 10 cosas, según Very Well Health, que es una publicación para vivir mejor. Todos tenemos, ya que revisaste alguna de esas. Sí. Ay, amigo. Sí. Veamos. Número 1, dejar de comer alimentos procesados o intentar reducirlos. O sea, adiós a la mortadela, el salchichón. Uh-huh. La salchichita. Salchichas, uno le baja, está bien. Yo, bueno, entonces bajarle, está bien. Pero por ahora. De vez en cuando. Uno, sí, dejar de fumar, número 2. Ah, importantísimo. No, exactamente, bien. 3. Qué afortunados somos de haber podido dejar de fumar, ¿no? Sí. 3. No te quedes sentado todo el día. Solo 15 minutos de ejercicio pueden darle a uno calidad. Perfecto, ahí estamos. Nosotros todos. Nosotros que trabajamos harto tiempo sentado. Ojo. 4. Deja ir el resentimiento. No, amigos, pues no puedo. Amigues. Emociones como el enojo aumentan el cortisol. Es complicado. A mí me cuesta un poco. No, déjenlo ir. Yo tengo resentimientos selectivos. Déjenlo ¿contra ir. Quién? No le puedo decir. Es difícil conversarlo públicamente, ¿no? No se puede. Ahorita estaba hablando con el escritor Juan Mosquera por Direct Message. Estaba hablando con el escritor Juan Mosquera por Direct Message sobre... Él es un gran oyente. Sí, claro, él es un oyente magnífico y además un increíble escritor. Y estábamos hablando de un personaje célebre que me despierta un profundo odio y cinismo. Y mejor no voy a decir nada. No, está bien. No, pero lo bueno, ir, entonces dejar ir. Hay que perdonar. Espérate, tú olvida. Las paces. No, eso es muy complicado. ¿Tienes resentimiento? No. Andrés es todo querido. Sí, yo no odio a nadie, no tengo resentimiento. Andrés es todo querido. Nadie. Hay uno, tiene que haber alguno. No, lo juro que no, No, Andrés, mire, Andrés es tan querido que en 2023, 2024, sus inquietudes y sus malestares, sus preocupaciones y sus incomodidades salen a flor de piel en Twitter. Okay, aparece sí, de vez en cuando ya, como con enojado. Estallidos de... Sí, de, maldita de, sea, de, pone. Exacto. Sí, sí, sí, sí, ya lo entiendo. Y, exacto. Y me odio, pero, no sé qué. Sí, y no. Ya. Y la verdad es que no. Sí, no, sí, no. Tú eres muy lindo. Uy, nosotros sí podemos ser unas... Pero tienen que dejar nosotros ir. Somos... Sí, cúmulo de odio. Sí, nosotros somos unos sucubos de desprecio. Dejen por lo menos una porción de eso. No, son poquitos, pero bien dirigidos. Concentraditos. Vea, número 5. Perdón. Dejen de aislarse. Socializar y pasar tiempo con amigos es esencial para la felicidad. Eso es muy chévere. Lo que pasa es que es difícil. Actividad. Lo que pasa es que es difícil porque las agendas no nos dan, no tenemos mucho trabajo. Hay responsabilidades diferentes. No, y hay cosas, por ejemplo, que ya no se puede. No sé, hay gente muy buena también. Socializar es en sí mismo una habilidad, ¿no? No es como que. A veces pesa mucho. Es difícil, a veces es difícil. No sé, hay cosas como... hay gente que es muy buena como saliendo los fines de semana juntos. Ajá. ¿Saben? Como que yendo ¿qué a... vamos a hacer? Que vamos al Neusa o que vamos a caminar juntos. Vamos a subir Monserrate. Sí, a no, escalar. Esa vaina sí me cuesta harto a mí. Sí, okay. Me cuesta harto a mí. Es decir, no también es una respuesta. ¿Cierto? Sí, ¿no? Igual esas cositas como las que vamos a hacer hoy o de vez en cuando. De vez en cuando, sí, ¿no? Socializar es importante en todo caso. Sí, aislarse no es chévere y eso cada vez está pasando más entre la gente joven. Ahí estaba viendo a este señor Scott Galloway mostrando los índices de socialización de los adolescentes estadounidenses entre los 3 y los 17 años. El índice de ocasiones o de oportunidades que tienen los pelados o que hacen los pelados en los Estados Unidos para encontrarse con amigos entre semana cada vez es más reducido. Okay. O sea, es que antes uno a los 13, 14 años... en la calle, hombre. La calle. O uno iba a 15 años. Oscuridad de la casa, luz de la calle, oscuridad. Antes era eso, como éntrese. Éntrese ya. Y uno le decía al amiguito que tenía la misma edad y era igual de inmaduro... Vaya, dígale a mi mamá que usted permiso me por cuida. Doña Sonia, yo la cuido más chiquito que uno. Claro, entonces, en esa época... se perdía uno, ¿no? Claro. Se perdían los niños, ¿no? Y que este dónde está y que se lo robaron o que le va a pasar algo, ¿no? Era antes ese el inminente peligro. Ahorita sí, es cómo saco de la casa a este granuja. Bombrilera que le decían granuja. En su momento. ¿Cómo lo saco de la casa? Porque son solo videojuegos, sí. YouTube... Pantallas. Son pantallas ya a la lata y no hay socialización. Entonces, sí, socializar es importante. Dejar de creer que solo los cambios grandes importan. Pequeños cambios, las pequeñas cosas pueden hacer grandes diferencias. De acuerdo, ayer lo estábamos diciendo, esta semana lo dijimos. Está bien. Eliminar las trampas de sueño, es decir, que cuando uno dice, con que duerma dos horitas está bien. Exacto, de acuerdo, el sueño es vital. Es importante. Hay que dormir bien, tratar de reducir el estrés, ¿no? Y alejarse de lo que causa estrés. Ah, no, no puedo. Pero cuando tienes la oportunidad de, por ejemplo, estar con gente que uno no quiere, uno puede decir que no, como tú dices, si a uno gente le genera estrés, eso lo tengo clarísimo. Yo, es más, creo que planes. Esta mañana te acuerdas que íbamos a cuadrar algo y te dije, nada, pero es que esa gente no me gusta, mejor no voy, y ya. Ok. Muy bien, me gusta eso. Y 10, dejar de culpar a la genética. Si tu genética puede determinar muchas cosas, pero eso no significa que no tengas que cuidarte, comer bien, mantener un peso adecuado y trabajar en ti mismo para mejorar en las áreas que te interesan. Esto es una publicación de Very Well Health, un portal de bienestar. Yo le tengo un dato sobre el consumo de cerveza antes del consumo de licor, como vino, whisky. Que tú arrancas con una cervecita. Dígame que está bien, y después, se lo pido. Siempre hemos tenido esta inquietud. Como la entrada de licor es la cerveza. De que mezclar cerveza con licor. Que uno baja es el guayabo más perverso que se pueda presenciar en la historia. Y asimismo también que mezclar el licor con cerveza produce un terrible guayabo. Sí. Los investigadores llevaron a cabo este estudio en los Estados Unidos con estudiantes universitarios. El estudio se publicó en el año 2019 reclutaron a 90 estudiantes entre los 19 y los 40 años de una universidad, no fue en Estados Unidos, perdón, sino en Alemania. Los separaron en tres grupos. El día 1, el grupo número 1 bebió una cerveza hasta que los niveles de concentración de alcohol en el aliento alcanzaron el 0,05%, y luego les dieron vino hasta que el nivel de alcohol concentrado en el aliento alcanzara el 0,11%. El segundo grupo hizo lo mismo, pero en el orden contrario. Okay. Es decir, arrancaron con vino, claro, y terminaron con cerveza. Chelitas. Y en la medida en que, los participantes bebían, los investigadores les preguntaban por su bienestar, cómo se encontraba, sí, sus niveles de ebriedad, sí, y demás. Y al día siguiente les preguntaron a los participantes cómo le fue, que indicaran o que dijeran las intensidades de sus síntomas de resaca o de guayabo, incluyendo pues el cansancio, el agotamiento, la sed, claro, el mareo, las náuseas, el dolor de cabeza. De 0 a 7 fue lo que indicaron. El estudio reveló que el orden de los factores no altera el resultado. No importa. Pésimo todo, pésimo. Exacto. Ay. No importa si usted arranca con polita y termina con guaro. Va a estar mal. Revés. O arranca con guarito y termina con pola. Hay ahora, esta es la mezcla entre cerveza y un alcohol. Ya. Porque no es el estudio de, bueno, si usted mezcla, ya sabemos por lo menos que si usted mezcla guarito con whisky, con ron, le va a ir muy mal. No, para pésimo. Siempre, por siempre. Es una pésima siempre. Idea. El agüita, la pero agüita. Pero el resultado final del estudio es y refajito, ¿no? Obvio. Claro, no. El refajito usted ayuda. Quiere disminuir la maluquera. Los niveles de síntomas relacionados con la resaca. No mezcle. Resaca. No es no mezcle. No tome. Tome menos. Exacto, tome no, menos. No tome tanto. En menor cantidad. Tome en menor cantidad. Usted se puede tomar. Ahora. Puedo, Alejandro, ayúdame. No, claro que puedes. No, hay que tomar todos agüita podemos. También. El agüita es eso muy importante. Sí, agüita entre shots. No. Y beber menos. Es que beber menos. Pero beber menos en el momento o beber claro, menos con la frecuencia. Beber menos en el momento. Beber menos en el momento para disminuir los síntomas ya. producidos por la resaca, que de todas maneras va a pasar con cerveza o sin cerveza. Es inevitable. Estas son mañanas de la X Bienestar. Mucho bienestar para ustedes este fin de semana. Con 10 cosas que no se deben hacer y combinaciones de alcohol. ¿Ya? Y aquí está el jefe, que cada vez suena mejor. Sí. Bruce Springsteen cada vez suena mejor. Bogotá, ven a tu Go este fin de semana y aprovecha 10% de descuento sobre las ofertas vigentes en muebles auxiliares, modulares y organización. Aplican términos y condiciones. 30 años de más música es la X 103.9 FM, acompañándolos durante 3 décadas en este dial en la ciudad de Bogotá, muy orgullosos de hacer parte de su nación de canciones. Y hablando de canciones, aquí tenemos un first lesson adicional.